Pero de día, hasta las 9, en Del Plata. Ayer Sergio Massa le mandó una carta al presidente Mauricio Macri, donde dijo que tenían diferencias, pero que no personalizaran las divergencias que se expresaron sobre todo en el proyecto de ganancias, ¿no?, que hoy se está debatiendo en el Senado, pero que en diputados reunió al Frente Renovador, al Frente para la Victoria, prácticamente a toda la oposición, y produjeron un verdadero papelón, ¿no?, para el oficialismo, que llamó a extraordinarias para discutir un proyecto propio, y finalmente se terminó imponiendo el de esta oposición ampliada, y hay que decirlo, de una oposición que actuó como oposición, digo, para eso la votó la sociedad, ¿no?, y que hasta ahora no venía siendo el sidecar de la alianza Cambiemos, y que le extendieron a algunos de ellos, y en este caso yo me iría a detener en Sergio Massa, la posibilidad durante todo este año de votar leyes muy malas, malas para los trabajadores, malas para la industria nacional, malas para la Argentina en general, porque entre esas leyes también ha estado el pago de los fondos buitres. Digo, hay toda una serie de legislaciones y normas que se fueron votando prácticamente por una mayoría parlamentaria, que en verdad Cambiemos no tiene, y donde Sergio Massa ha sido un factor fundamental, ¿no? Parte de esa carta que ayer Massa le manda al presidente, y esto lo quería leer, lo voy a leer de la nota de Gabriel Sued hoy de La Nación, dice: en el texto difundido, el diputado Massa prometió seguir aportando a la gobernabilidad. Le recordó al presidente que el bloque del Frente Renovador había acompañado la sanción de leyes fundamentales para el funcionamiento del gobierno, y le recriminó que no lo hubiese llamado personalmente, como según Massa, Macri lo había hecho en otras oportunidades. A ver, hay que reconocerle, en este caso, una gran honestidad, ¿no?, a Sergio Massa, porque deja por escrito lo que venimos diciendo en este micrófono desde marzo de este año. La gobernabilidad del modelo neoliberal ha sido garantizada por el Frente Renovador, por los diputados masistas, y claro, cuando Massa se corre de ese lugar, porque en el proyecto de ganancias lo hizo, ocurrió lo que uno pensaba también que podía ocurrir, y es que es el enojo de Mauricio Macri. Un gobernante, un presidente, que todo lo lleva al plano personal, caprichoso, calculo que por formación, y que entiende que todos tienen que decirle sí la mayoría del tiempo, ¿no? Bueno, eso no ocurrió, no pasó. Ese Macri que nosotros vemos que dialoga con sus ministros, el que se fotografió en Chapadmalal, entre todos sus ministros y secretarios, entre sus funcionarios, no es el verdadero Macri. El Macri verdadero es una persona con características omnipotentes y que trata permanentemente de subordinar a aquellos con los que en principio trata de dialogar o acordar. Bueno, finalmente eso no ocurre. Si no, veamos lo que está pasando con las provincias hoy y también en relación al tema ganancias. El apriete, la extorsión para que esas provincias presionen a su vez a sus senadores y no salga lo que se votó ampliamente en diputados, que claramente es una opción mejor, es una norma mejor a la que había presentado el propio Cambiemos. Pero bueno, que Massa también haya dejado en evidencia este comportamiento, insisto, un comportamiento omnipotente, soberbio, arrogante del presidente, y lo haya puesto en esta carta. También la asunción de su propio error, o por lo menos lo que yo considero que es un error, que es haber acompañado las leyes que hicieron políticas, que hicieron posible las políticas neoliberales, que han hecho retroceder a la Argentina, yo diría varios años. Algunos dicen, no, bueno, un año, no, yo diría varios años. El nivel de endeudamiento que tenemos hoy, por ejemplo, es un nivel de endeudamiento que la Argentina desconocía desde ya hace mucho, cuando se reestructuró la deuda, y se logró un desendeudamiento realmente importantísimo, que hizo posible que la Argentina sorteara muchas, pero muchas presiones económicas, y no solamente eso, también la crisis mundial, la crisis económica financiera a nivel mundial. Ya que Massa admite, finalmente, que ha sido socio del gobierno de Macri, yo quiero decir que Massa ha hecho posible, por ejemplo, pese a que ahora ha actuado bien, quiero decirlo, pese a que ahora sus diputados en el tema ganancias han actuado bien, quizá por el destrato, quizá por el maltrato, quizá porque se están preparando para el año electoral del año que viene, y todos saben que quedar pegados a Macri y a sus políticas no va a ser generadora de votos, no va a concitar adhesión, esta es la verdad. Entonces se ve que llegó el momento de despegarse, o de por lo menos tomar distancia de las políticas que apoyó el masismo durante todo este año, y que hicieron posible, por ejemplo, estas cosas. Y voy a leer un trabajo que ha hecho Paula Español, de la consultora Radar. A ver, Massa le votó a Macri leyes y normas que hicieron posible que la producción automotriz cayera un 16%, que la producción del acero cayera un 20%, que la industria alimenticia cayera un 6%, que el empleo registrado industrial, por ejemplo, solamente en septiembre haya caído casi un 4%, que el empleo registrado en Catamarca, sí, haya caído un 6,5% en un solo mes, en el mes de agosto, que el empleo en las metalmecánicas haya caído un 4%, que las importaciones hayan aumentado un 40% en herbicidas, cuando aparte en la Argentina se produce eso, pero sin embargo se importan, y eso obviamente afecta la balanza comercial, que se haya incrementado un 210% la importación de heladeras, con lo que esto también genera en términos de destrucción de empleo, que haya habido un aumento del 25% de las importaciones de camisas, ¿sí? Y afectando también, recién escuchábamos a la gente de la Asociación Obrera Textil, ¿no? Allí en la zona de Luján, en la zona del oeste, afectando el empleo, destruyendo empleo. Y cuando destruimos empleo, hay que decirlo siempre, también destruimos mercado interno, ¿eh? Capacidad adquisitiva de los trabajadores, que es lo que mueve la rueda de la economía. En materia de exportaciones también, una caída del 21% en todo lo que son exportaciones químicas, una caída del 14% en las exportaciones de equipamiento eléctrico, una caída del 30% en la exportación automotriz. Esto ha sido posible porque Sergio Massa, que ahora toma distancia preparándose ya para el año electoral, porque hay que decirlo, ¿no? Digo, buena parte de la política, por lo menos la política que hace del oportunismo más que de la convicción, un eje de su acción o de su desarrollo, empieza a tomar distancia del gobierno de Cambiemos. ¿Y por qué? Porque es muy probable que el año próximo Mauricio Macri, en las legislativas, vuelva al voto inicial de octubre previo al balotaje. ¿Se acuerdan ustedes el voto inicial del macrismo previo al balotaje? Porque en el balotaje, obviamente, hubo sectores masistas o votos masistas que fueron a apoyar al que finalmente fue el presidente Mauricio Macri en contra de Daniel Scioli. Yo creo que el año que viene en realidad se da un escenario muy parecido al que fue en ese momento, un escenario de tres tercios, donde habrá que ver cuáles son los votos que logra retener Cambiemos, que yo no creo que vayan a ser muchos, en relación, por supuesto, a octubre del año 2015, y donde Massa también tiene que disputar ahora la oposición a Mauricio Macri con el Frente para la Victoria o con el kirchnerismo. Todavía no se definió si esto va a estar todo junto, si va a estar por separado, pero muy probablemente vayamos a un escenario de tres tercios donde las alianzas políticas en la Argentina van a ir a una suerte de paridad. Y no es lo mismo gobernar con mayorías parlamentarias que hacerlo sin mayorías parlamentarias, no es lo mismo gobernar sin la complicidad de los sectores del masismo para Cambiemos, y no es lo mismo que un colectivo político ideológico como el kirchnerismo, que ha gobernado durante tres mandatos consecutivos la República Argentina, vuelva a tener una porción de votantes que lo pongan en paridad con el resto de las fuerzas políticas. Se lo demonizó, se lo persiguió a sus referentes, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner, pero también recordemos que hay una presa política en Argentina que es Milagros Salas, que responde también a la identidad kirchnerista, y sin embargo, el año que viene, insisto, muy probablemente haya un escenario de paridad, con lo cual se acaba finalmente el año dulce que tuvo Cambiemos, se acaba la alianza parlamentaria que supo construir a partir del billetazo y la presión el gobierno de Cambiemos, y entramos en otro escenario político. Es bueno saberlo, es bueno que Massa le haya escrito esta carta, es bueno que haya dejado por escrito también lo que ha sido su complicidad en la aprobación de leyes fundamentales para el modelo neoliberal en la Argentina, y es bueno que el año que viene votemos no solamente con el bolsillo, sino también con la memoria. Roberto Caballero.